subirle al peaje, ¿qué es lo que esto va a ocasionar? Sube el peaje, los transportistas no van a correr con ese gasto. Ese costo lo van a pasar los transportistas en el pasaje y ese costo se va a transferir directamente a la población. Es el pueblo el que va a pagar el costo. Y nunca el costo del pasaje va a ser proporcional al aumento del peaje que realice el gobierno.